Especial para marcha. Ayer hubo una nueva victoria de la resistencia, lo diría así. Es de la perseverancia, del apoyo internacional, de la lucha de un pueblo contra la política de bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba desde hace 50 años. Esa victoria es una victoria sobre todo del pueblo cubano, que ha sabido resistir durante todos estos años a pesar de ese bloqueo y exhibir hoy índices socioeconómicos y humanos muy significativos en varias áreas. Es una obligación moral que tiene el gobierno de los Estados Unidos de acatar la voluntad de la comunidad internacional. Si en algún caso se puede hablar de comunidad internacional, que es un término que se usa bastante livianamente para referirse a criterios, bueno, en este caso sí tiene validez, porque es, bueno, el 99% de los países miembros de la ONU apoyan una política, una línea de acción, que es levantar el bloqueo a Cuba. Estar votando casi en solitario, solo con la compañía de Israel, su aliado estrecho, no solamente en esta batalla contra Cuba, sino en otras muchas batallas, indica un aislamiento total, una desvergüenza sin límites. Es hora de que el gobierno de Estados Unidos interprete el sentir de la comunidad internacional y haga algo. Ayer, no sé si escucharon la argumentación de la delegación estadounidense, porque antes de la votación hay discursos de los jefes de delegaciones donde exponen su posición ante el voto que van a emitir. Bueno, la inmensa mayoría fueron explicaciones a favor, sí, de levantar el bloqueo y las consideraciones de cada uno de los países de por qué el efecto extraterritorial de este bloqueo los afecta. Pero bueno, la explicación yankee es la misma desde hace más de 10 años.